amanezca morralito y tacatero. Antes que amanezca ella está bajo el sombrero. A la luz coqueta de una estrella mañanera, el sembrador se va por la vereda. El sembrador se va, la yunta espera. Cantan las alondras y el caballo alegra el paso. Cantan las alondras musicalizando el beso. Es un beso diario, beso de hombre, sol y tierra. Y en un surco café su maíz se encierra. Y en un surco de fe su amor en tierra. Y en un surco de fe, su amor en ti.